La semana pasada hablamos de la fiesta que se viene para celebrar el aniversario de Pulso y esta semana tenemos otra noticia que tiene que ver con los periodistas, de todas maneras, con lo que ustedes están llevando a cabo. ¿Qué está sucediendo con los periodistas y sindicalistas? Bueno, resulta que hay un grupo de colegas y sindicalistas que fueron imputados por participar en una marcha donde reclamaban por la ley de medios y también criticaban al medio de comunicación Clarín. Se refieren al hecho que sucedió en diciembre pasado, alrededor del 17, donde habían ido al playón de Clarín, es un espacio público, para reclamar, y bueno, a partir de esa situación habían sido acompañados de grupos sociales. También, a partir de esa situación resultan que ahora tienen una causa, ¿no?, por haber ido a reclamar por sus derechos. Hace unas semanas atrás yo también había estado acá hablando de lo que le había pasado a los ex choferes de la línea Este. Si bien estamos hablando de cuestiones diferentes, hay una penalización y podemos decir que también una persecución hacia quienes quieren salir a luchar y reclamar por sus derechos, ¿no? Uh-huh. Los compañeros, compañeres que están acusados son Natalia Vinelli, que es la directora del canal Barricada TV. También está imputado Juan Grabois, que es un dirigente social y político. Lo conocemos, sí. Bueno, también está Omar Zanarini, que es comunicador de Radiográfica. El compañero Tomás Eliashev, que es periodista y integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de CIPREVA. Y también está Pablo Antonini, que es el presidente de Farco, ¿sí?, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y José María Di Bello, que también es un integrante de un canal comunitario. Bueno, todos ellos son quienes en la mañana del 17 de diciembre del año pasado se concentraron en el playón usurpado por Clarín, que es público y pertenece al gobierno porteño, bueno, para exigir que se cumpla la Ley de Servicios Audiovisual, más conocida como la Ley de Medios. Bueno, ellos fueron a reclamar que se cumpliera la ley, ¿no? Hay uno de los canales que estaba interferido por Canal 13, o sea, por la frecuencia, ¿no? Claro, Barricada TV le habían dado supuestamente para que puedas vos, estando en Capital y algunos lugares del conurbano, ver Barricada TV, pero veías Canal 13. Claro, tiene la sede ahí en el IMPA, ¿no?, que es la primera fábrica recuperada del país, y bueno, le dieron esa licencia de televisión por un concurso público en 2015. Bueno, el Estado se le asignó un área de emisiones en la ciudad de Buenos Aires y bueno, está usurpada por Canal 13, que está pasando su programación durante todo el año. Ese era más o menos el motivo principal de aquella protesta. ¿Por qué los procesan según la justicia? ¿Por qué procesan a todos estos comunicadores y sindicalistas? ¿Por qué crees vos, Paola? Creo que están tratando de coartar esta cuestión de tener la libertad para manifestar lo que no nos gusta, y también un poco creo que va con este tema, ¿no?, de silenciarnos, adoctrinarnos, tratar de generar un miedo social y bueno, que cada vez estemos como más oprimidos. Realmente es grave porque a quienes está dirigida, ¿no?, la imputación, que tiene que ver con periodistas y poder ejercer, ¿no?, la libertad de expresión. Y bueno, después con los dirigentes sindicales, quizás uno, si bien es negativo también y es peligroso, quizás ellos capaz están más acostumbrados a sufrir. Bueno, en este gobierno ya es como una moneda corriente ser perseguidos, ¿no?, por tratar de expresarnos y poder reclamar por nuestros derechos. Claro, y además no cualquier medio, ¿no? Son medios comunitarios. En la nota de Pulso hay una bandera que sostienen que dice que sin medios comunitarios no hay democracia. No hay democracia. Que está bueno como para pensarlo y siempre ver de qué lado están los medios de comunicación, los medios de comunicación masivos, los medios de comunicación comunitarios. Y vos, Paola, que ¿Qué rol crees que cumplen estos medios comunitarios en el día de hoy? Yo creo que un rol muy importante, ¿no? Son las voces de... Son las voces de un público o de personas o una parte de la sociedad que por lo general no es escuchada o no es tenida en cuenta. Claramente no hay un negocio en lo que es el medio de comunicación. Cuando te referís a comunitarios, se trabaja para la gente. Los medios comunitarios por lo general trabajan en los barrios, no solamente informando lo que sucede, sino también acompañando con muchas otras actividades, y creo que viene por ahí, ¿no? El palo, la persecución y sí, todo lo que pasa. También esto que bueno, que Pulso también lo hace, ¿no? Esto de entender la información como un derecho, no como un negocio, ¿no? Y generar estos distintos medios para que realmente podamos informarnos, podamos estar viendo qué es lo que no nos dicen los mismos de siempre, sino otra mirada. Totalmente, de la realidad. Romper, ¿no?, con el discurso hegemónico, ¿no?, con el poder que tienen los grandes medios. Por lo general también los medios comunitarios hacen eso, ¿no? Tener otra mirada, más o menos también, como vos decías, la bandera que también lleva un poco Pulso, tener otra mirada, otra forma de contar las cosas, de ver la realidad. ¿No? A eso es como que apuntamos. Dentro de estos procesados hay una periodista platense. Hay una periodista platense, sí. Yo ahí leía en la nota que sí. Ella expresaba, que decía que es paradójico con esto, lo que venimos hablando. Dice que quienes, esta nota ahí está en el portal de Pulso Noticias, sí, ¿no? Sí. Dice que quienes quieren entrar entre las posibilidades, o sea, ellos son otras voces, ¿no? Los medios comunitarios son otras voces entre los argentinos y las argentinas, que es paradójico que sean tildados justamente los medios comunitarios de antidemocráticos porque se los está judicializando, se los está procesando por manifestarse. Exactamente. ¿No? Es importante como poderle darle una vuelta de tuerca y poder ver qué significa este procesamiento de referentes importantes de los medios de comunicación popular. Sí, ¿no? También creo que muestra lo que está queriendo, el gobierno nacional mostrar, ¿no? O sea, o qué es lo que quiere demostrar, aparte de en su forma de comunicar, ¿no?, las noticias. Creo que es tremendo y alarmante y preocupante que periodistas y, como decía también, compañeros sindicalistas estén siendo perseguidos por poder manifestarse libremente. Todavía, hay una diferencia con este caso de los ex choferes del Este, que, bueno, ellos se encuentran en otra situación un poco más complicada. Uh-huh. Esperemos que no suceda con estos compañeros y que corran con la misma suerte que están corriendo los ex choferes de la línea Este, ¿no?, que están detenidos. Claro. O sea, sí, que es una situación ya un poco más complicada. Prisión domiciliaria, ¿verdad? Prisión domiciliaria, sí. Uh-huh. Sí, esto obviamente siembra miedo para salir a la calle a protestar, ¿no? Siembra miedo a quienes están organizados en sindicatos, obviamente siempre hay aprietes. Vos decías, bueno, generalmente los sindicatos o los movimientos sociales están más acostumbrados a este tipo de aprietes, pero ya venimos viendo que en diferentes movilizaciones grandes a quien le tiran las primeras balas de goma son a los periodistas, sí. Le sacan sus cámaras, sus medios de trabajo. Entonces, bueno, no es casualidad. No es casualidad, y creo que me equivoque o nos estemos equivocando todos y que no siga sucediendo esta situación, pero me parece que sí, hay una cuestión de adoctrinar y generar un miedo para silenciarnos, me parece, y oprimirnos un poco. Pero ya estamos acostumbrados a esa... Estamos acostumbrados y por suerte no bajamos los brazos y seguimos construyendo nuestros espacios. Y acá estamos. Y acá estamos en la lucha. Como nace Pulso también, como una respuesta de los trabajadores de prensa, como nació Radionauta, como una respuesta desde los movimientos sociales. Vamos a seguir estando y vamos a estar, y anunciamos que la semana que viene vamos a sortear las bien. Dos entradas que nos dejó Paola la semana pasada, porque el viernes 7 es el día de les periodistas y además el primer aniversario de Pulso Noticias. que van a estar de festejo, primero con charla y después con fiesta en el Ateneo Popular. Exactamente, va a ser un lindo evento, así que los invitamos a todos a participar en la primera etapa de esta celebración. Nos va a estar acompañando Ana Cacopardo, Ricardo Ragendorfer, también va a estar Pablo Lima, de Agua Sucia y Los Mareados. Con ellos vamos a estar conversando un rato, va a haber sorteos, va a haber una muestra fotográfica y después, de las 12 de la noche, va a haber fiesta, por supuesto, porque está bueno celebrar. Y nos van a acompañar la banda Puertas, la Santa Juana y Smoking Chango. La preventa está a 150 pesos. Va a haber precios muy populares y comida para todos. Va a haber hamburguesas, chori, comida vegana y vegetariana. Perfecto. Bebidas para que podamos disfrutar de ese momento y estar acompañadas de todas, de todes, la gente que siempre nos lee, nos escucha y nos tira buena onda, como en el caso de Radio Nauta. Y ya estamos ahí con las entradas, así que esperemos que ustedes también estén y nos acompañen. Así es. Obviamente que vamos a estar nosotros. Después les cuento, que les quiero contar, que nos pueden encontrar en nuestra página web, si nos quieren leer. Estamos en www.pulsonoticias.com.ar, también nos encuentran en las redes sociales, en Instagram y Facebook como Pulso Noticias y en Twitter Pulso Noticias OC.